aquí estoy, implorando por una implorando por una visión que me muestre tu luz, que me muestre tu amor. Mayariri, Sinchi Mayariri. Que me muestre tu luz, que me muestre tu amor. Oh. Que me muestre tu luz. Thank you.